Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se estén conectando y escuchando. Estamos en contacto con María del Carmen Verdú, compañera militante, luchadora, abogada, defensora de derechos humanos, antirrepresiva, como ella misma se define. La compañera es referente muy importante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina, una organización que viene haciendo un trabajo de denuncia muy importante, de sistematización y registro, también de seguimiento de casos de violencia institucional y policial. La CORREPI también es un espacio muy importante de producción de materiales, de promoción de derechos humanos, que no solo ha sido usado en Argentina, también en otros territorios. Vienen haciendo este trabajo desde los años 90, cuando ya Argentina estaba en democracia. Así que bueno, bienvenida María del Carmen, muchas gracias por tu tiempo, tu disposición para dialogar en este espacio. Sos una referente para muchas personas entre las que me incluyo, así que te agradezco muchísimo tu tiempo este día. No, al contrario, Yelén, muchísimas gracias y gracias a ustedes por el espacio. Te contactamos por lo que está pasando en Argentina en este momento, una situación de regresión de derechos fundamentales, fuerte represión y criminalización, y un poco fuera del aire vos me decías que este era el peor momento desde la vuelta de la democracia en el año 1983. Recordemos que Argentina vivió un periodo de terrorismo de Estado que inició en el año 55. Te invito a que comencemos la entrevista de este modo entonces. ¿Por qué decís que estamos atravesando el peor momento en Argentina desde la vuelta de la democracia de 1983? Porque efectivamente desde diciembre de 1983, cuando empezaron a funcionar nuevamente las instituciones constitucionales al fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, que no enfrentábamos una situación de tantísima gravedad en materia de vigencia de nuestros derechos, en particular las libertades democráticas, las garantías constitucionales, y donde se advierte como pocas veces antes cómo este embate represivo feroz que venimos sufriendo es la herramienta que utilizan para disciplinar, para callar, para amedrentar, para frenar la protesta frente al agravamiento de la situación social, frente a la profundización del conflicto social que lleva millones a la miseria, a la indigencia, porque en definitiva en estos últimos 6 meses lo único que hemos visto son ataques brutales contra el conjunto de nuestros derechos en el área que quieras tomar, derechos laborales, culturales, de género, disidencias, niñeces, tercera edad, cultura, por donde lo quieras mirar, hasta las actividades de la gente que se dedica al deporte y no puede viajar a competencias internacionales porque no existe más la Secretaría de Deportes y no les pagan los pasajes, o sea, hasta cosas de esa índole. Son avasallamientos de derechos que nos llevaron 200 años conquistar a sangre, a pura sangre y lucha, y que hoy vemos cómo permanentemente no hay día que no perdamos un derecho. Y frente a eso, encima, la represión para mantenernos en silencio, con la cabeza baja, cosa que felizmente no viene sucediendo. Efectivamente, incluso la necesidad de charlar con vos, de convocarte a una conversación, tiene que ver con la última gran movilización popular que hubo el 12 de junio en la ciudad de Buenos Aires, en el contexto de una ley de reestructuración del Estado que se estaba debatiendo en el Senado Nacional. Y allí una importante cantidad de la población, no solamente personas organizadas, movimientos sociales, partidos políticos, gremios, sino también personas que fueron espontáneamente, sin una organización a la que adscribirse, pero con la necesidad de reclamar por la pérdida de su dignidad en esto que vos mencionabas, diferentes ámbitos de la vida. A toda esta gente en la calle se le espejó un dispositivo represivo por parte de distintas fuerzas policiales y militares que se combinaron ahí. Eso terminó con varias personas heridas, también más de 30 personas privadas de su libertad. A la fecha de hoy quedan 5 todavía privadas de su libertad. Me parece importante destacar también que se han venido congregando, articulando, reuniendo diferentes expresiones de organizaciones sociales, pero sobre todo de derechos humanos, muchas con amplia trayectoria en el campo, no solo en Argentina, sino también en el sistema internacional de derechos humanos, y que creo que también eso fue poniendo un poco de presión para que el gobierno comience a dictar la efectiva falta de mérito y dejar en libertad a la gran mayoría de las personas que estaban privadas de su libertad desde el 12 de junio. ¿Qué es lo que representa esto para ustedes como Correpi? ¿Qué es lo que están viendo en estos dispositivos que se están desplegando por parte del Gobierno Nacional y la ministra Patricia Bullrich? Mira, la sanción de la ley Bases efectivamente concitó una movilización multitudinaria donde yo diría sin temor a equivocarme que prácticamente todas las organizaciones del campo popular, de todas las tendencias, de todos los colores, que votaron gente muy distinta en las últimas elecciones, estuvieron presentes, pero también fue sumamente significativo, como vos señalabas, la enorme cantidad de autoconvocades, de gente, de personas que fueron a la plaza porque sentían que era el lugar donde tenían que estar, con su banderita argentina o con un cartelito, cada cual con su reclamo, jubilades, trabajadores, estudiantes, gente de la cultura, simples amas de casa, que saben que ahora no se van a poder jubilar nunca más en la vida, jóvenes defendiendo su derecho a circular por la calle sin sufrir detenciones arbitrarias, en fin, de todo un poco. Efectivamente, de las 33 personas detenidas, la gran mayoría no pertenecían ni pertenecen a organizaciones, es decir, no estaban encolumnadas. Precisamente por algo siempre insistimos en las placas que difundimos de cuidados, sobre todo en este último tiempo. Lo hacemos desde siempre. El Manual del Pequeño Detenido es un clásico de la militancia argentina desde los 90, pero en particular en estos últimos meses hemos reforzado con minutas de cuidado, de consejos, de herramientas a tener en cuenta, esto de si vas a una movilización y no estás encuadrado en una organización, no vayas en soledad, andá con compañeros, compañeras de trabajo, amigos, amigas, la vecina, quien sea. Preveamos siempre tener un pie telefónico, tener una lista de quienes van con sus datos para que en caso de detención sea más fácil. Porque a veces nos llaman y dicen, la detuvieron a Pirucha, ¿y quién es Pirucha? Y no sé cómo se llama, pero es mi conocida. Entonces, tener el nombre, tener la edad, tener el dato de si padece alguna situación de salud que requiere ocuparnos de buscar médico, de que se le acerque medicación, etcétera, todo eso nos simplifica el laburo a quienes vamos a las comisarías a ubicar a las personas detenidas. Lo que sucedió el 12 de junio reúne una serie de características, ya desde el inicio del operativo de las fuerzas de seguridad y después de toda la intervención del Poder Judicial, donde hay algunas cosas novedosas, pero la enorme mayoría las hemos visto en otras instancias. No hemos podido evitar recordar, por ejemplo, los gigantescos operativos conjuntos de fuerzas federales y locales en 2017, cuando gobernaban Macri y Bullrich, por ejemplo, en las movilizaciones contra la presencia de la Organización Mundial de Comercio o contra la reforma previsional el 14 o el 18 de diciembre, donde también hubo detenciones masivas, las imputaciones judiciales que aplicaron el fiscal Stornelli y en una primera instancia, afortunadamente no tanto después, la jueza María Romilda Servini del Juzgado Federal 1, las hemos visto en distintas instancias ya desde la época del menemismo o la alianza. La particularidad en este caso es que está todo junto, todo al mismo tiempo, todo potenciado y llevado a un nivel de profundización que, como decía antes, nunca hemos visto en esta vorágine represiva. De las 33 personas detenidas, efectivamente 28 fueron beneficiadas finalmente con una falta de mérito el martes pasado, es decir, casi una semana después de la movilización. De esas 28, 17 habían salido excarceladas el viernes, las otras 11 habían permanecido detenidas y recién salieron con la falta de mérito. Y quedaron estos cinco compañeros, cuatro compañeros, mejor dicho, y una compañera, que ella sí está organizada, pertenece al MTR, al Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril. Los cuatro varones, en cambio, son autoconvocados. De hecho, uno de ellos ni siquiera estaba en la movilización. Era una persona en situación de calle que estaba yendo a la iglesia San Expedito, que está ahí cerca de Congreso, en Bartolomé Mitre del 2000. Llegó a la valla policial, no lo dejaron pasar, no tuvo ganas de dar la vuelta a manzana, se puso a discutir con el policía, terminó detenido, acusado de agredir al policía. Con ese hecho se le imputa lo mismo que a las demás personas: intimidación pública, que es el delito que consiste en realizar acciones para aterrorizar al conjunto de la población, y el atentado a la autoridad, que bueno, ahí sí la pelea con el policía puede entrar en esa definición, que es un delito de los que llamamos en la jerga baratos, excarcelable, no así la intimidación pública, que es un delito más grave. Obviamente las organizaciones que han tomado sus defensas, porque de las 33 personas nos hemos repartido entre un conjunto de organismos de derechos humanos y organizaciones antirrepresivas para que todo el mundo esté cubierto, ya están trabajando en sus apelaciones para que la Cámara revise esta imputación, que aún así es menor que la que pretendía el gobierno y que promovió el fiscal Estornelli al pie de la letra, que incluía figuras muchísimo más graves, empezando por rebelión, que es el alzamiento contra las autoridades de la Constitución, incluía prepotencia ideológica, que es imponer las ideas propias o combatir las ajenas por la fuerza o la violencia, instigación a cometer delitos, incitación pública a la violencia colectiva. O sea, de cuete no incluyeron el asesinato de Kennedy y el robo de las manos de Perón. Un guisito importante se armaron, mezclando todo. Bueno, esto también se da en el marco de una ministra de Seguridad que ya tiene en su haber la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, de Rafita Nahuel, varios casos de violencia policial que se dieron durante la pandemia. Así que hay un armado también político, ¿no? No solamente es en las calles con el aparato represivo a la orden, sino también hay una definición política desde el Ministerio de Seguridad para pensar qué hacer con la movilización en las calles. Absolutamente. Y si vamos a hablar de Patricia Bullrich, su prontuario en materia represiva no comienza con su último rol tan mentado como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde intentó hacer lo que ahora está haciendo con un apoyo mucho más explícito de parte del presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel. Ya en los 90 era secretaria de Seguridad de Juan José Álvarez en la Municipalidad de Burlingame y había implementado proyectos antecedentes de lo que hoy es el COT en Tigre o las policías locales, reclutando policías que ya no estaban en servicio, jubilados, retirados, exonerados, para incrementar la presencia policial en las calles. Después fue jefa durante el gobierno de la Alianza, antes de ser ministra de Trabajo, fue la directora del Servicio Penitenciario Federal allá por el año 2000, y bueno, por supuesto, su rol durante el gobierno de Macri es el más reciente, el que está más presente, donde intentó, insisto, llevar adelante lo que hoy incluso está a las puertas de tener sanción legislativa, y es la próxima pelea después de la ley bases, que son las reformas a todo el sistema penal que viene promoviendo de la mano de su ex compañero de fórmula, Luis Petri, el mendocino ministro de Defensa, y Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia, baja de la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, el proyecto de reincidencia que ya fue aprobado en la ciudad de Buenos Aires, pero ella quiere imponer a nivel nacional, ya existe en Mendoza, la creación de la zona sujeta a especial vigilancia, que es una especie de estado de sitio territorial con ampliación de facultades de la fuerza de seguridad para hacer lo que se les dé la gana. Y lo que más preocupa a Correpi, la legalización del gatillo fácil, del fusilamiento de personas desarmadas en la vía pública por las fuerzas de seguridad, porque a través de la reforma del artículo 34 del Código Penal plantea la presunción de que cualquier disparo de una fuerza de un miembro de una fuerza de seguridad es inicialmente considerado legítimo, pero además le quita a las familias el derecho a la querella, con lo cual no hay nadie que vaya a discutir si ese disparo fue legítimo o no. Qué importante esta historización que haces de Patricia Bullrich, prontuario, como le dijiste muy, muy bien. Muchas gracias por eso. Revisando un poco cosas que están pasando también a nivel nacional, desde Milei, ¿no? En enero metieron presas a dos personas por una publicación en Twitter que hicieron en Jujuy. En junio nos viene pasando de todo. El 3 de junio le allanaron el local central del Partido Obrero en Ciudad de Buenos Aires. Procesaron a un dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado en Córdoba, también por intimidación pública, incitación a la violencia en el contexto de una movilización, una concentración que hicieron en rechazo a la visita del presidente Milei a esa capital, a esa provincia. Tenemos después también la represión del 12 de junio y más recientemente la prohibición por parte de la Autoridad de Parques Nacionales de prohibir cualquier tipo de publicación en redes sociales o fomentar actividades que tenían que ver con el Huesipantru para la comunidad mapuche o con el Inti Raymi para las comunidades andinas, ¿no? Hay un avasallamiento grande en contra de todes. Te pregunto, en este contexto, ¿quiénes para ustedes son las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad con este gobierno que está en las calles reprimiendo, criminalizando? Sabemos que también están activos muchos dispositivos de inteligencia también sobre personas que tienen una participación social, comunitaria, política o pública. Para ustedes desde Correpi, para vos, ¿quiénes son estos sectores sociales o estas personas que están en mayor riesgo con este gobierno represivo? Lamentablemente te tengo que decir que el conjunto del pueblo trabajador, no hay absolutamente nadie, y tu enumeración lo demuestra, que pueda sentirse un poco más tranquilo o tranquila, y en todo caso agregaría a tu listado la situación de los pibes y las pibas en los barrios vulnerabilizados, porque a todo eso hay que sumar el incremento de casos de fusilamiento de gatillo fácil, el aumento de muertes bajo custodia de personas detenidas en cárceles o comisarías, donde también o son trabajadores o trabajadoras o son hijos o hijas de trabajadores y trabajadoras. Los únicos que la están pasando bien son los empresarios. Así es, la casta, utilizando el marco teórico del presidente. Que no son los que están pagando el ajuste, precisamente. Para nada, para nada. Para ustedes, en este momento, ¿cuál es el rol que deberían jugar las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones antirrepresivas? Afortunadamente ha habido un reflejo muy sano desde el primer instante del gobierno de Milei, Villarroel, Bullrich, Petri y compañía, que fue entender que más allá de las muchísimas diferencias que podamos tener entre los distintos sectores, acá hay una situación de una gravedad inusitada, un verdadero estado de excepción con suspensión de derechos y garantías, donde estamos, como decíamos recién, todos en peligro. Y por eso es fundamental recurrir a la colaboración, la participación, la cooperación entre los distintos espacios. El 12 de diciembre del año pasado, no habían transcurrido 48 horas de la jura de Milei y Villarroel en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, se conformó la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que hoy tiene más de 190 organizaciones, organismos de distintos lugares del país interviniendo, y desde donde lo que intentamos hacer, insisto, más allá de las diferencias abismales que en algunas cuestiones podamos tener entre nosotros respuestas, dar respuestas efectivas, concretas, conducentes frente a cada avasallamiento. Así, desde la red venimos organizando la difusión de cartillas de cuidado, la organización de actividades para dar capacitación y formación en esa materia, y también armando las guardias jurídicas con las que, frente a cada movilización, desde diciembre hasta hoy, venimos tratando de asistir a las personas que resultan detenidas y garantizar su asistencia y su libertad. Y lo mismo está sucediendo en muchísimos otros ámbitos. Ahora hemos logrado, por ejemplo, a partir de la situación del 12 de junio, estas detenciones que mencionábamos antes, las cinco personas que continúan detenidas, constituir, poner en pie una coordinadora por la libertad de los presos y presas políticas y por el cierre de las causas, en las que no solamente participan las organizaciones y organismos de la red, sino también las organizaciones y organismos del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, al que también pertenece Correpi, y también otras organizaciones que no están en ninguno de esos dos espacios de coordinación, y personas individuales que se suman a hacer su aporte. En este momento, mira, 5 minutos antes de hablar contigo, estaba hablando con el cura Paco Olveira de Curas en Opción por los Pobres, un compañero con el que nos conocemos hace 10 millones de años, porque cuando estaba en la isla Maciel era el que nos ponía en contacto con las familias de pibes asesinados por la policía. Cuando hacíamos actividades en la plaza de la isla Maciel, nos tiraba el cable para la electricidad, para el equipo de sonido desde adentro de la iglesia. Y no había olor a azufre, porque nosotros fuéramos zurdos y él no, pero que compartimos la preocupación por los pibes y pibas del barrio. Y justamente ellos están organizando visitas a través de los credenciales, las credenciales que tienen. A partir de su condición de gente de la iglesia, para visitar a las personas detenidas y poder asistirlas. O sea, acá de lo que se trata es de unidad en la acción. Lo que tengamos que discutir entre nosotros y nosotras, lo podemos discutir en cualquier otro momento y en otro ámbito. Hoy, puño cerrado contra el ajuste y la represión. Así mismo es. Para ir cerrando, Negra, te pregunto, ¿hay algún, ustedes de Correpi hacen mucho trabajo de investigación, mantienen ahí un seguimiento sistemático a muchos temas? ¿Hay algún dato último que hayan estado laburando que te parezca importante compartirnos, difundir? Mirá, a todo lo que ya hemos mencionado en materia tanto de iniciativas legislativas como del propio Poder Ejecutivo, pensemos en el protocolo antimanifestación y todo lo demás que venimos padeciendo desde diciembre, hay que sumar algunas cosas que han tenido poca trascendencia. Por ejemplo, en el decreto que en el mes de enero modificó la estructura de los ministerios, el Servicio Penitenciario Federal salió de la órbita del Ministerio de Justicia, donde había estado siempre, y entró en la órbita del Ministerio de Seguridad. Puede parecer una pavada burocrática, pero lo cierto es que para estos curas de Opción por los Pobres o para los organismos que queremos visitar institucionalmente a las presas y presos políticos, ahora le tenemos que pedir permiso a Patricia Bullrich, no al Ministerio de Justicia como lo hacíamos antes, y eso es una clarísima señal de lo que viene sucediendo y los vientos que soplan. Otra iniciativa que nos también preocupó mucho es la del el mayor alcance que se le ha dado, vos algo mencionabas antes, a esto del ciberpatrullaje, es decir, la facultad del Poder Ejecutivo a través de la Fuerza de Seguridad de estar vigilando lo que decimos en un grupo privado de WhatsApp, como pasó con la gente de Jujuy, lo que charlamos, como en este caso, en esta propia conversación que estamos teniendo contigo, lo que hablamos por teléfono con nuestra familia, nuestros amigos y amigas, nuestros compañeros o compañeras de militancia, y finalmente una modificación del sistema de inclusión de personas y entidades vinculadas al terrorismo, el famoso REPET, ese registro que existe precisamente desde la gestión anterior de Bullrich, pero en donde hasta ahora los listados eran los que aportaba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, ahora el Poder Ejecutivo Nacional, por propia iniciativa, puede incluir a cualquiera persona o entidad en ese listado y quedar automáticamente sindicado como terrorista. Imagínate que si a la gente detenida el 12 de junio, entre quienes había, por ejemplo, una empleada de casas particulares que había ido con su banderita argentina porque sabía que si se votaba la ley Bases, la patrona no tenía más obligación de pagarle aportes y obra social, se la tilda de terrorista que pretende dar un golpe de Estado, lo que puede suceder con ese registro. Gravísimo, muy, muy grave. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Les compañeras de Correpi vienen haciendo un laburo que, como decía al inicio, no solo ha sido útil para Argentina, sino para otros territorios también. El manual del pequeño detenido, recomendaciones de si vas a movilizar, un manual para estudiantes frente a movilizaciones, tomas y detenciones. ¿Qué hacer ante la desaparición de una persona? ¿Qué hacer ante un desalojo? Un montón de esos materiales que se hacen a través de la autogestión y el poder popular. Así que me gustaría invitar a todos quienes escucharon y están escuchando esta entrevista a que visiten el sitio web de Correpi, es www.correpi.org. Correpi, como muchas otras organizaciones, lleva adelante también una campaña de financiamiento colectivo porque la autogestión solo se sostiene así, entre todes. Así que también les invito. Sé que hay una posibilidad para quienes están en Argentina, pero seguramente, si alguien que no está en Argentina y tiene ganas de apañar, de colaborar con eso, pueden mandar un mail a info@correpi.org y consultarlo también. Negra, de esta forma te libero para que puedas continuar también con tu jornada, que sé que es muy atareada cuando estás defendiendo los derechos humanos de la población. Te dejo para que te despidas de la forma en que te parezca, agregando algo que por ahí no te haya preguntado, que te haya quedado en el tintero también. No, solamente agradecerte el espacio, insistir en esta vocación hacia la cooperación, la participación, la colaboración es fundamental. Lo hemos visto en otras instancias, no solamente nacionales, sino internacionales, cuando hemos podido no solamente estar en contacto, sino viajar y acompañar la situación represiva en Chile en 2019 o en Colombia o en Bolivia durante el intento de golpe de Estado y asistir allí a las organizaciones y organismos que venían laburando. Entendemos que frente a la represión, el único camino viable es la lucha organizada e insisto en esto porque muchas veces nos detenemos en el punto y la coma, cosas a discutir entre nosotros, vamos a tener siempre porque si no estaríamos en el mismo lugar. Y habría una sola gran organización, cosa que lamentablemente no existe. Pero frente a circunstancias de altísima gravedad como las que estamos viviendo, hay que poner en primer término esta necesidad de supervivencia, porque lo primero que precisamos para poder seguir luchando es seguir vivos y en libertad. Así mismo es, muchísimas gracias, buena jornada y arriba los que luchan. Gracias, compañera. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando. Transmodernando.